de todo su amor. Llegas al desierto, pasado con la bola, pero un compañero importa que me caso hoy. Entonces cuando vino, está de vacaciones, el consejo ha decidido manifestación. Y te inscribiste en la facultad, pero no vamos a comenzar. Para eso te entiendo en un vacío, con todo este rollo de la educación. Parece que te tienen en un vacío con todo este rollo de la educación.